tanta gente que ha dicho lo mismo que yo digo, que repetir lo mismo es casi un sacrificio. Palabras mediocres. Palabras proféticas, palabras heréticas, palabras mesiánicas, palabras sagradas, palabras genéticas, palabras negras, palabras estúpidas, palabras huérfanas, palabras sin penas, palabras palabras palabras palabras cualquiera, palabras guerra, palabras políticas, palabras de feria, palabras. El síndrome de las palabras. Primero el humano y sus huesos. Después la palabra, su carne y su sexo. Damas, caballeros, niños y primates, aquí comienza otro síndrome de las palabras. Hoy volvemos a la senda musical, digamos, ¿no? Lo cual no quiere decir que no haya un concepto, una identidad en el programa o algo que brindar más que música, sino que precisamente son esa concatenación de canciones, ¿no? Y de sentimientos lo que puede crear la sensación y la ambientación que pretendemos y que no siempre logramos dar a este programa llamado Síndrome de las Palabras. Ahora bien, muchos, la mayoría, ¿no? Mal de muchos, consuelo de tontos, pero la mayoría sufrimos los avatares del trabajo precario, la explotación y todo ese tipo de artilugios empresariales, ¿no? Y estrategias de éxito que nos impone el sistema en sí y en el cual muchas veces nosotros nos movemos sin hacer absolutamente nada, por lo tanto somos culpables de eso. ¿Qué podemos solucionar desde un programa de radio? Poco, nada, pero al menos podemos tomarlo, no sé, como referente, como humor, intentar ejecutar ironías, ¿no? Que pongan siempre en el tapete ese tipo de cosas que a veces simplemente olvidamos por el hecho de que creemos que no pueden cambiar. Sin embargo, la gente que nos recorta derechos de todo tipo, sobre todo laborales últimamente, y estamos hablando del primer mundo, entre comillas, sí cree que se pueden cambiar las cosas y siempre nos están recortando derechos. Eso es algo que se manifiesta de una manera muy palpable en el mundo del telemarketing, en los call centers, y toda la basura, ¿no?, que viene implícita en ese tipo de estrategias empresariales, en ese tipo de ese hecho de tener éxito o morir, ser un buen vendedor y estar a disposición siempre de la empresa, de sus estrategias, de los productos y sobre todo, básicamente sobre todo, mentir. Mentir y vender, que prácticamente en este caso son verbos sinónimos. En el síndrome de las palabras hoy ejecutaremos a nivel lectura, sacados de un manual de telemarketing, bastante asqueroso por cierto, rozando lo inmundo, algunas de esas frases para que puedan entrever todos aquellos que aún no han sufrido los avatares del telemarketing o de haber trabajado en un call center, esa fricción telefónica, ¿no?, esa obligación de mentir. Bueno, leeremos algunas cosas que tienen que ver con ese, con un par de manual de un tipo llamado, un judío americano llamado Goldman, ¿no?, que bueno, simplemente hay que escucharlas para asquearse, ¿no?, y para ver hasta qué punto puede llegar ese tipo de estrategias, ¿no?, que tienen que ver con un sistema en definitiva económico neoliberal a ultranza, donde nosotros somos simples piezas en gras y somos básicamente mierda que debe mentirle a otra mierda que es el cliente, y bueno, y así se genera toda una cadena alimentaria que no tiene alimento sino que tiene dinero y del cual nosotros vemos poquísimo efectivo. Y estamos explotados y nos callamos la boca y colgamos y llamamos, emitimos llamada o recibimos y mentimos y siempre algo queda. Hoy en el síndrome de las palabras, el síndrome del telemarketing, el síndrome del trabajo precario, el síndrome de los explotadores, el síndrome del éxito. Esta es otra trampa del destino. un lugar en el mundo. No se hizo para vos, no, no. Esas chicas bonitas que bailan los domingos. Tal vez las flores que nunca vas a robar. Este silencio mojado de tu pieza es la única verdad del sexo. Y aquellos locos sueños de guitarra. Aquellos locos sueños de guitarra. Solo sueños. ¿Qué son? Sueños. ¡Sueños! Yeah. ¿Quién tiene la verdad en este juego? ¿Acaso los que dicen que estoy muerto? No te vi llorar y llorar y llorar y llorar. Tus lágrimas eran solo el rocío matinal de Mar del Plata que estaba despertándome. Y tu dolor es solo una nueva flor. Es solo otra nueva flor que está muriendo. Es otra estúpida flor y está muriendo. Confusión, no la puedes arreglar, pero salvas a la humanidad en una letra. Letra, no puedes encontrar el baño en un bar, pero es fácil cagar vidas ajenas, ¿no? Es fácil cagar vidas ajenas, las viditas que justifican su vida con un poema, con un poema. Tiene la verdad en este juego. ¿Acaso los malditos del gobierno? ¿Quién tiene la verdad en este cuento? ¿Acaso los que dicen que está muerta? ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién? ¿Quién tiene la verdad en este juego? ¡Lel! Un poquitito de yoga. En fin, es todo lo que uno tiene que saber para ser un éxito. Como yo. Las palabras pueden convertirse en armas. Las palabras pueden ser salvación o sermón. Las palabras pueden ser bautismo o responso. Las palabras pueden ser dulces o amargas. Las palabras son significado, cuerpo y amargas. Las palabras son duras como piedras o blandas y verdes como la esperanza. El síndrome de las palabras. Intentando no ser esclavos de nuestras propias palabras. Nunca más vais a tener trabajo. Ya nos necesitamos más. Porque es mentira que se trate de una crisis. El trabajo está muerto y este es un funeral. Y se acabó, se acabó. Es aquí, es aquí. Ya nadie necesita un proletario feliz. Nunca más vais a tener trabajo. Ya nos necesitamos más. Porque es mentira. Nosotros les pagamos por reírse de ti. Y se acabó, y se acabó. Es el fin, es el fin. Si el trabajo está muerto, que es un trabajador. El mundo sindicato está en el ajo también. Mantienes su chollo por tenerte engañado. Pero todo se acabó, es el fin, es el fin. Habéis perdido la lucha final. He aquí algunas de las declaraciones que debe repetirse uno mismo día tras día. 1. Tengo un producto o servicio maravilloso. 2. Son admirables las personas que se han beneficiado de mi producto / servicio. 3. Mis clientes se alegrarán de saber de mí. 4. Al vender, hago del mundo un sitio mejor y mejoro la existencia de incontables individuos. 5. No existe ningún otro ser humano que sea idéntico a mí. 6. Vender es un modo de promover mi desarrollo personal y profesional. 7. Nada sucede en nuestra economía hasta que una persona vende a otra una idea, un producto o un servicio. 7. Nada sucede en nuestra economía hasta que una persona vende a otra un servicio o producto. 8. Mis clientes esperan que sea un líder y les enseñe trayectorias beneficiosas a su juicio, tanto para ellos como para mí. 9. Cuando los clientes expresan sus reservas u objeciones, reaccionan así por temor o ignorancia, y el mejor modo de tratarles estriba en ser paciente y comprensivo. 10. Si las ventas fueran fáciles, todo el mundo vendería. El hecho de que las ventas planteen un reto es una de las razones de que disfrute con tal actividad y de que me atraiga. analicemos con más detalle. En el punto 4 decíamos, al vender hago del mundo un sitio mejor y mejoro la existencia de incontables individuos. La de la venta quizás sea una de las profesiones menos consideradas. Pregunta a los jóvenes que aspiran a ser y le aseguro que ninguno le dirá vendedor, a no ser que tenga un pariente que desarrolle su profesión en ese campo. Simplemente expresado, la venta tiene en la mayoría de los sitios una mala prensa que no merece. Los vendedores desempeñan para los compradores potenciales muchas misiones, incluyendo la de educadores. Consejos. Recalco mi credibilidad, poniendo de relieve mi experiencia y una tradición de éxitos. Montar la intervención a una velocidad medida o ligeramente inferior a esta. Emplear un tono contenido y reservado. Utilizar un lenguaje más refinado, usando de vez en cuando términos polisílabos para realzar la consideración de mi empresa como una firma adecuada y capaz con la que establecer un buen trato. El enfoque de la ganga. Pienso que resulta justo decir que a todos nos gusta conseguir una ganga. El teléfono representa además una herramienta magnífica que brinda una ganga a un posible cliente porque transmite un mensaje fugaz cuya oportunidad es efímera. Por añadidura, a través del teléfono se puede llegar a la audiencia seleccionada y enviar a los clientes potenciales unos mensajes escuetos e inmediatos. Réplica no violenta. Quizás el mejor modo de considerar el proceso de respuesta a las objeciones y a la resistencia encontrada consiste en decidir obrar sin violencia y sin emotividad. Existen incluso algunas artes marciales concebidas para ser menos agresivas que otras. El judo, por ejemplo, trata de utilizar contra el atacante toda la violencia de su impulso, desestabilizando al individuo en vez de hacer frente a su acoso con una fuerza igual y opuesta. Este será nuestro enfoque cuando desviemos interrupciones producidas al comienzo o hacia la mitad de nuestra intervención de venta. Antes de buscar algunos modos de preparar las respuestas, debemos examinar nuestra posición en el marketing para determinar nuestro vigor y nuestra debilidad. Desempeñan para los compradores potenciales muchas misiones, incluyendo la de educadores. Incluyendo la de educadores. Secretas.

seguir casando. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó a analizar los tipos de palabras que emplean sus mensajes de ventas? Si es un vendedor, habrá realizado posiblemente esa operación de vez en cuando, tratando de añadir o de suprimir frases a su juicio, respectivamente eficaces o desfavorables. ¿Cuántas veces ha explorado sus mensajes de venta con objeto de detectar la presencia de sonidos específicos, como los de vocales y consonantes? Apostaría a que no ha dedicado una sola noche de sábado a esa tarea, ¿verdad? Pues bien, este es un terreno que decididamente invita a la exploración. ¿Sabía usted, caballero, que su promoción puede tener demasiadas palabras que empiecen con la letra C o con la S? Tales sonidos pueden retraer a clientes que le comprarían si usase otros más agradables. Examinemos un poco más minuciosamente la cuestión. Piense en el sonido craso de la C, cuando equivale al de la K. Un sonido brusco, curt, ¿verdad? Casi aplasta cuando penetra en nuestros oídos y en nuestra conciencia. ¿Correcto? Enloquecido, ¿no es cierto? De hecho, y mientras redacto esta página, casi me resulta imposible concebir una palabra que resulte agradable si contiene ese sonido de K o C fuerte. Los verdaderos profesionales se sienten orgullosos de sí mismos, y eso, caballero, se nota. ¿Cómo llegar a alcanzar una personalidad atrayente por teléfono? Disfruto participando en programas con invitados en la radio y la televisión y experimento una afinidad especial con sus moderadores. La mayoría de esos individuos han acometido un amplio adiestramiento de la voz que les permite obtener el máximo rendimiento hasta de los temas más aburridos. Les sorprendería saber cuántos presentadores de la radio fueron antes vendedores por teléfono. Cuando estaban en la universidad o en algún periodo de su desarrollo radial. Estas personas se muestran en realidad naturales porque sus voces constituyen su fortuna y saben cómo sacar de allí el mejor partido. Una de las cosas en que he reparado es la manera en que los moderadores me presentan antes de cualquiera de mis intervenciones. Sin que falle una sola vez, expresan lo que podría calificar como entusiasmo cortés y una sensación de expectativa positiva acerca del resultado de la entrevista. Eso es contagioso. Advierto de inmediato que se esfuerzan al máximo por manifestar confianza en mi capacidad de comunicación. Creamos un nexo activo, en apariencia tan solo al cabo de unos momentos, y que viene a decir, hagamos de este programa un auténtico éxito. Él sabe que quiere divertirse con vos. llegué la noche y terminé de trabajar. Él va a estar en su auto con Google. He's in love with rock and roll, whoa. He's in love with Kelly Stonewall. He's in love with Jenny Jones, whoa. He don't like his body job now. Mientras tanto mucho trabajo, pero el jefe de la fábrica piensa que él chorrea. Pero él es como cualquiera, tiene un Ford Cortina que no corre sin gasolina. Llena la llave. He's in love with rock and roll, whoa. He's in love with Kelly Stonewall. He's in love with Jenny Jones, whoa. He don't like his body job now. A la voz interior no le entra, no hay payola en su forma de pensar. Arrapa el gobierno, man. Esta vez se le va a decir al jefe, le va a hacer saber exacto cómo se siente. Muy mal. He's in love with rock and roll, whoa. He's in love with getting some, whoa. He's in love with Jenny Jones, whoa. He don't like his body, so no. Es conveniente fijarse un objetivo, visión de conjunto de la tarea, precisar los datos de los problemas, encontrar posibles soluciones, efectuar una elección entre las soluciones, marcar los diferentes tiempos del trabajo a efectuar, hacerse un plan de trabajo. Establecer la jerarquía de los trabajos. Llegamos a la parte más delicada de nuestro tablero de control, la jerarquización de las operaciones. Un jefe se halla a menudo situado en un circuito de operaciones complejas. Tiene que armonizar, dar un ritmo a su producción. ¿Las operaciones tienen entre ellas algún nexo que las relacione? Se nos presenta, por tanto, una cuestión de relatividad cronológica. Todas estas gestiones se suceden necesariamente en un cierto orden. Mientras no pueda realizarse una de ellas sin que otra haya sido satisfecha, sería descabellado el interponer la orden dada a colocar el carro antes que los bueyes. En la fabricación de una carrocería no se puede comenzar por esmaltarla sin haber terminado antes el montaje. En el caso de un trabajo largo y complicado, conviene no abordarlo en bloque, sino dividirlo en diversas etapas. Si nos encontramos ante estas actividades de la misma naturaleza, es muy normal agruparlas en categorías. Hay que tratar de evitar la dispersión ante varias tareas a cumplir no relacionadas entre ellas, unas fáciles, otras delicadas, otras agotadoras, etc. La pregunta planteada es la siguiente: ¿por cuál comenzar? Resulta a veces embarazoso. Para que la decisión sea justa, hay que aportar un juicio de valor. Cada tarea puede ser valorada según cuatro criterios: urgencia, importancia, naturaleza e interés. Dividir el problema en diversas preguntas. Las preguntas siguientes le permiten no olvidarse de nada. ¿Por qué este trabajo? ¿Es realmente indispensable? ¿Por qué es indispensable? Si no se realizase, ¿cuáles serían las consecuencias? ¿Por qué? Es lo que suele llamarse en la empresa la simplificación del trabajo. ¿Por qué esta tarea en este lugar? ¿Es el emplazamiento conveniente? Porque conviene. ¿No sería más conveniente otro emplazamiento? ¿Por qué? ¿Por qué esta tarea en este momento en esta plaza? ¿Es la duración o un periodo de tiempo que conviene para realizarlo? ¿Por qué es el tiempo más apropiado? ¿No se podría realizar antes que esto o después de eso? ¿O en un plazo más corto? ¿Por qué? ¿Por qué es usted o tal individuo el que debe o va a realizar la tarea? ¿Es usted o él la persona más calificada para llevarla a cabo? ¿Por qué? ¿No sería mejor encargarla a esta o a aquella persona? ¿Por qué? Es el momento de preguntarse también si no es preferible el descargarse de tal tarea secundaria confiándola a un subordinado. No conviene el trabajo de otro. ¿Por qué obrar de esta forma? ¿Es el mejor camino para emplear los medios de que se dispone? ¿Por qué el mejor? ¿No hay algún procedimiento más rápido o más eficaz? ¿Por qué? En esta búsqueda de ideas, caballero, hay que preocuparse sobre todo de los elementos principales y por tanto estar dotado de lo que suele llamarse sentido de lo esencial. Los elementos secundarios y terciarios son consecuencias de los primeros. Es suficiente de momento saber que existen. Cuando tenga un problema complejo que resolver, divídalo, descompóngalo en elementos simples. Para cada uno de estos elementos, usted formula preguntas adaptadas a su función, de acuerdo con su fin y sus relaciones con los demás elementos. Salud física. Ciertas mejoras dependen de nosotros, por lo que no debemos de preocuparnos de nuestro bienestar general. El consejo de un médico, tomado a tiempo, una buena dieta, una cura de sueño impiden muchas veces que algunas situaciones se agraven. Habrán de tenerse en cuenta las siguientes recomendaciones. Observe las reglas de higiene, limpieza, trabajos, trajes apropiados, etc. Vigile su sistema nervioso y cuídelo. Sea moderado en las comidas. Dicen que decía el dicho: los que emplean mal su tiempo son los primeros en lamentarse de su brevedad. ¿Quién lo dijo? No sé, pero suena bien. Tanta gente que ha dicho lo mismo que yo digo, que repetir lo mismo es casi un sacrificio. Repetir las palabras sin ubicar el sitio resulta tan absurdo como vivir de vicio, porque no hay movimiento, ni quietud, ni extravío más cruel que la palabra convocada al hastío. Más que nunca se acaban los putos problemas y nunca se acaban los putos problemas. Los putos problemas y nunca. te las voy a encontrar en el mismo sitio donde las dejes. Que vaya mierda, métete esa vida por el culo al tiempo y canal. Y no, cara, ok, no te gusta eso, bricolaje en grupo, deportes de riesgo. Vete de excursión al campo, colecciona sellos o estudia cocina. Un día de estos las voy a dejar, un día de estos las voy a perder, y al día siguiente las voy a encontrar en el mismo sitio donde las dejé. Y nunca, y nunca se acaban, se acaban los putos problemas. Y nunca se acaban los putos. Que me acompañen en la lectura de Deuteronomio capítulo 19, Antiguo Testamento de la Palabra de Dios, libro de Deuteronomio capítulo 19. Dice así la Palabra de Dios: cuando Jehová tu Dios destruya las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes, y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás tres ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en tres partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya. Cuando Jehová tu Dios destruya las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes, y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás tres ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en tres partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Nos salimos de la reba, se escapa el tren de los espabilados. Nos quedamos embobados, no entendemos la vicisitud. Esperamos la mutación, perder el equilibrio. Si no compramos un flycase, perderemos todos los discos. Estamos en crisis, estamos en crisis. Nos hemos olvidado de andar, solo sabemos arrebatar. Estamos en crisis. Nos salimos del arrebato como el primo en arrebato. No superamos la dificultad por la insolvencia de las cabezas. Somos bobos y menesterosos. Salta la alarma en tu barrio, compra víveres sin parar. Salta la alarma en tu casa, compra víveres sin parar. Hemos llegado a una ciudad. Estamos en crisis. Estamos en crisis, estamos en crisis.

I break everybody's heart. No more yellow ribbons. Abuelito, dime tú, ¿qué haces con un tubo en la nariz? Al infierno o al cuartel, como jures vas a ir, me decían la monjita y el guardia civil. Y mucho tiempo después, con la izquierda antiglobal, no se dice hijo de puta, igual, igual, igual. No se dice es un normal idiota, tonto ni papán, porque ahora es discapacidad mental. Es para cagarse en Dios, ni tampoco has de decir, según esta religión, que te den por culo ni a chupar la soca. Con el mundo como está, amenaza nuclear, corrupción, miseria, guerra y alta sociedad. Hoy contra la explotación y la contaminación, lo importante y lo primero es que hablemos bien. Si la pasma te apaliza y no te puedes defender, ¿qué cojones, hostia mierda, les dirás? Por favor, pégame más, lo que debe mejorar es el trato a los demás. El lenguaje no hace daño aunque me excomulguéis. Putada y qué dolor en este mundo cabrón. Los mayores asesinos son muy educados. Qué violencia y qué cago en el copón. Hitler fue vegetariano, no vamos a discutir, pero ya es casualidad que la izquierda y la derecha en esto son igual. Cuando hablamos de insultar, lo que importa es ofender. Si tú no te picas, nunca más te arrascaré. No lo dejaré, no lo cambiaré, no me mareéis, puto coñazo me dais. Cámbiate de oído que te lo han dado mal. ¡Tachán! Si no somos capaces de disfrutar, es que estamos demasiado derrotados por la amargura y la mezquindad del ego. Documentalidades radio. Primero radiofónico. Después entretenimiento y placer. Y luego algo de caspa política. Cuando te llamo por teléfono y tú no quieres contestar, yo te espero a la salida y es cuando llega tu papá.